Capítulo 48. De la infancia de Mónica y su elegancia espiritual. Vamos, peregrinos, estamos en camino. No crean en las estrellas, o en el aura, o en la suerte. Solo a paso firme podrán encontrar lo que busquen. Algo que les haga felices de veras. Su fuente ya existe. Solo tenemos que encontrarla. Vengan. Agustín está escribiendo. ¿Escuchan? ¿Estás listo? Listo, padre. ¿Qué tal si te cuento algunas cosas que aprendí de mi madre? Digamos que son anécdotas familiares. Ella vivía bajo el cuidado de una señora que había sido también la nana de su padre, mi abuelo. La mujer no dejaba a mi madre ni a mis tías tomar agua entre comidas. Les decía que eso era mala costumbre, porque cuando fuesen grandes darían al cuerpo lo que pidiese, incluso vino. Puedes tomar agua. Aguanta la sed para que te hagas fuerte. Así aprenderás a resistir las tentaciones. Mónica, ve a la cava, hija, y trae una botella de vino para tu padre. Tiene visitas. Sí, mami. Enseguida la llevo. ¡Ay, qué rico! Aquí está la botella, papito. Gracias, pequeña. Ve a hacer tus deberes. Con su permiso, señores. Adelante, señorita. Pase, pase. Pase, adelante. Seguí este video. Qué buena calidad de la vida. ¡Borrachina! ¡Muchacha hipócrita! Si sigues así, te vas a volver una borracha. No, no. Eso nunca, nanita. Pobrecilla. Se habrá asustado mucho con esa amenaza. Se sintió tan ofendida y asustada que jamás volvió a tomar ni un solo trago de vino a escondidas. ¿A qué edad se casó? Muy joven. En esa época se casaban como a los 14 años. Yo nací cuando ella tenía 23. Después nacieron Navigio y Perpetua. Hija querida, Mónica, ven, quiero hablar contigo. Siéntate. Nana, nanita, tráenos dos tazas de té, por favor. Ja, qué linda es la nana, ¿verdad, hija? Dedicada yo a tu padre, ella me ha ayudado mucho a cuidar de ti y de tus hermanas. Sí, madre, a mí me ha salvado de muchas. ¿Quieres decirme algo? Quiero adelantarte un poco lo que tu padre ha decidido. Ya sabes que las mujeres de familias cristianas se casan con paganos. En primer lugar, porque no hay muchos cristianos todavía. En este ambiente tan confuso, pululan ritos paganos mezclados con algunos preceptos malentendidos y la cosa no está fácil. ¿Recuerdas a la familia que nos visitó la semana pasada? Sí, madre. Con sus padres vino Patricio. Pues tu padre va a pedirte que aceptes ser su prometida. Porque la familia es de buena madera. ¿Son cristianos? Tú harás que Patricio se haga cristiano. Sé que puedes. Con el favor de Dios, madre. A mí me gustó el muchacho. ¿Y yo a él? Así habrá sido, porque su padre vino a hablar con el tuyo. Hija, ¿cómo te sienta la noticia? Yo acepto lo que tú y mi padre propongan. Eso me hace sentir segura. Y luego, padre Agustín, ¿al cuánto tiempo de ese anuncio se casó tu madre? Poco tiempo después. Ella estaba lista para consagrarse a Dios en el matrimonio. Mi padre le era infiel. Era muy cariñoso y apasionado con ella. Pero también era una furia cuando estaba enojado. Yo recuerdo muchos momentos en los que él le gritaba, le exigía demasiado. La sancionaba con malos modos cuando las cosas no eran todo lo perfectas y al modo que él las deseaba. Pero tu madre, según me has dicho, era muy fuerte, tanto que logró persuadirte de separarte de la mamá de Adeodato. Era fuerte y firme, perseverante. pero dulce y suplicante. Cuando mi padre la trataba mal, ella no hacía nada para defenderse. Yo la percibía como una mujer tan sólida que tomaba la rudeza de mi padre como un berrinche de niño pequeño. Y al hacer caso omiso, pronto mi padre estaba tranquilo y de vuelta a sus pláticas serenas. Y siempre interesantes. Mi madre parecía la mamá de todos, incluso de mi padre. Luego se ponía de novia para la intimidad y la acompañaba públicamente como una dama. Mi marido es un monstruo. Cada vez que lo veo llegar, siento que mi corazón se hace un nudo. Deocracia, trae más té para mis amigas. Pues yo que tú le meto un somnífero a la leche para que lo haga dormir toda la noche y no tengas que soportarlo. Uy, eso no es nada. El mío me golpea. Mira las marcas que aquí tengo. ¡Qué horror! ¿Cómo? Yo no conté esa parte por pudor, pero vean los golpes que tengo en la espalda. ¡Ay, qué feo! ¡Qué espanto! Ay, ¡mira cómo te dejó! ¡Ay, Dios! Aquí está el té, señora. También les traje un poco de pan. Gracias, Deocracia. Ve a la cocina, que estamos hablando entre amigas. ¿Y tú, Mónica, por qué no dices nada? ¿No te asustas de esto? Claro, todas sabemos lo que se dice de tu marido. Mujeriego y agresivo. Has de tener tus buenas heridas. ¿Mm?